Hola, estamos aquí con nuestro primer capítulo hablando de negocios con amigos. Mi nombre es Eduardo Nila y en esta ocasión pues están varios integrantes del equipo. Tenemos una experta en comercio internacional, tenemos una experta en diseño y el community manager. Conózcanlos. Hola, mi nombre es Carolina Magos, soy parte de StarTech, soy licenciada en comercio internacional y parte de administración. Hola, soy Sheila, soy community manager y me gustan los memes. Hola, soy Saraí, soy parte de StarTech.net en el área de diseño. Y en esta ocasión vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a meternos con lo que es cuándo realmente conviene exportar un producto. Vamos a meternos en los temas de lo que es exportación, aduanas y qué complicaciones o facilidades hay para poder realizar esto, ¿no? También nos vamos a meter con lo que son las criptomonedas y últimamente lo que está sucediendo, que son virus a través de los bitcoins. Comenzamos. Entonces, para ti, Eduardo, ¿qué son las criptomonedas? ¿Podrías definirnos? Las criptomonedas son monedas digitales. Son monedas que surgen a partir de la encriptación usando el GPU de una computadora. Estas se han popularizado mucho en los últimos años por hasta cierto punto cierta seguridad que ofrecen en las transacciones y que también es una moneda independiente de los bancos, donde el valor que esta tiene depende de la demanda que tiene por parte de los usuarios. Entonces, dependiendo de la demanda que esta tiene, sube su valor, por lo cual nos encontramos con esas famosas subidas y bajadas de valor de la moneda. Entonces, ¿cómo crees tú que las criptomonedas benefician a los negocios? Pueden beneficiar a través de seguridad en las transacciones, como inversiones, o también como una forma de hacer una forma de meter a tu negocio en un lugar más seguro para crear transacciones en internet. La verdad es que a día de hoy hay ciertas complicaciones para poder meter las criptomonedas como algo de uso realmente cotidiano, porque para empezar no está totalmente extendido, hay mucha gente que desconoce sobre el tema y pues también no es como ahorita, no es tan fácil como de voy a comprarme un café y voy a pagar con mi criptomoneda, todavía no llegamos a ese punto. Entonces, respecto a lo que nos decías ahorita, ¿crees que en un futuro se considera las criptomonedas como una forma segura de intercambio masivo para todo el mundo? Sí, yo creo que a futuro, de hecho esa es la tendencia, pero tendremos que esperar a que prácticamente los negocios lo puedan aceptar como parte de su rutina diaria, donde como ahorita que sacó Mercado Pago, donde ya con el puro celular ejecutas el pago de tu cafecito o de tu comida, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, yo creo que en ese momento ya se empezará a popularizar el uso de las criptomonedas. Entonces, ¿con esto te refieres también a que las criptomonedas han facilitado el comercio en internet? Realmente, no tanto. O sea, ahorita ya de hecho hay páginas en las que uno puede ver dónde puedes realmente, por ejemplo, rentar una casa o pagar una comida con criptomonedas. Hay páginas que te pueden decir que es negocios específicos que tienen esa función, pero realmente en el momento actual no ha facilitado todavía que se pueda popularizar esta moneda, el uso de criptomonedas como para algo de uso cotidiano. Aquí hay alguien que tiene un comentario. En este caso, las criptomonedas pueden utilizarse tal vez en cuestiones de comercio o simplemente nada más en cuestiones cotidianas. En cosas cotidianas, ¿no? Porque pues todavía no está popularizado. Ahorita la forma en cómo está mucho su uso es comprar las criptomonedas cuando se encuentran a la baja, como si fuera un mercado de acciones, y venderlas cuando esto sube en su valor. Ya hay aplicaciones en internet que nos pueden permitir adquirir una moneda cuando esta se encuentra a la baja, pues ya la podamos vender cuando ya vimos que ya subió su valor. Entonces, ¿las criptomonedas influyen de manera positiva en los negocios? Realmente en algunos negocios sí podría funcionar. También se puede usar como método de inversión, que también se está empezando a utilizar. Pero realmente es un poquito complicado todavía algo que se popularice, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que en los próximos años iremos viendo más avances, ¿no? Ya hay algunos hasta hoteles que los aceptan, pero todavía no está tan popularizado. Bueno, ya hablamos de lo positivo. Ahora, ¿cuáles crees que serían los riesgos utilizando este tipo de criptomonedas? Últimamente se ha popularizado que están enviando correos por internet. Bueno, te llegan esos correos donde te dicen, deposítame tanto dinero porque te tomamos un video sin que tú te dieras cuenta y te estás masturbando, ¿no? Y cosas así llegan de correo y entonces te dicen que si no les depositas cierta cantidad de Bitcoin, que van a difundir el video a todos tus contactos. Y realmente usan eso porque hay cierta seguridad en las transacciones y porque se complicaría un poco tal vez seguir hacia dónde se fue el dinero y todo. Entonces, realmente el crimen organizado también está empezando a utilizar estas criptomonedas. Pues bueno, ¿no? Cualquier cosa se puede usar tanto para el bien y para el mal. ¿Estas criptomonedas pueden ser, digamos, como nuestro dinero real? O sea, ¿podrían ser capaces de tener un límite? ¿O realmente? Porque he escuchado que son difíciles de legislar. ¿A qué se refieren con difíciles de legislar? Bueno, hay un límite dentro de las criptomonedas, en el sentido de cuántas criptomonedas puede existir. Y de hecho, ahorita ya con los Bitcoin creo que se está llegando al punto donde ya prácticamente como que es dividir el Bitcoin y se divide en una parte y se vuelve a dividir y se vuelve a dividir y se vuelve a dividir, ya que se está llegando al límite de producción de Bitcoins. Ahora, en cuanto a la legislación, es un poquito complicado porque no pertenece a una entidad bancaria. O sea, como tal, no hay una entidad bancaria que regule los Bitcoins. No es como que el Banco de México los regule. Esto se regula solo a través de la demanda que existe en el mercado, ¿no? Del número de usuarios que lo requieren y de la compra y venta de los mismos y de pues si se ejecuta para un servicio. Ahora, también escuchamos hablar acerca del minado. Dentro de este mundo de las criptomonedas, ¿qué consideras que es un minado? Minar Bitcoins es ocupar tu computadora para que tú puedas prácticamente sembrarlas, las criptomonedas. Entonces, digamos que utilizas en este caso el GPU de tu computadora y te puedes poner a sembrar tus Bitcoin para que estos generen valor. De hecho, se popularizaron personas que de alguna forma sembraron sus Bitcoin en sus computadoras y se les perdieron y después ahorita ya valen mucho dinero los Bitcoin, ¿no? Bitcoins que ya valen, un solo Bitcoin vale millones de dólares. Entonces, prácticamente cualquiera puede hacer una en su casa, pero para poder minar un Bitcoin sí se necesita un buen poder de cómputo, ya que dependiendo de la demanda de Bitcoins hay un algoritmo para crear una encriptación. Dependiendo del número de demanda, esta encriptación se vuelve más compleja. Y al volverse más compleja esta encriptación, entonces generar el Bitcoin requiere más poder de cómputo. De hecho, ya encontramos lugares como para sembrar bitcoins, tipo donde hay 10 computadoras con su GPU y se empieza a sembrar la bitcoin. Entonces, a tu criterio, ¿las criptomonedas son una buena inversión? Sí. Yo ahorita apostaría por comprarla a la baja y venderla a la alta, y hay aplicaciones que nos pueden ayudar a realizarlo. Entonces, ¿para cualquiera de nosotros podríamos crear una criptomoneda? Este es un ámbito muy interesante. Prácticamente ahorita ya hay códigos que tú puedes utilizar, los puedes descargar de internet y puedes crear tu propia criptomoneda que sea para tu empresa. Se usa un código en C, o sea, tú puedes modificarlo y le puedes poner tu propio nombre. Pero para que fuera exitoso tendrías tú que conseguir más gente que siguiera esa criptomoneda, popularizarla para generar una demanda. Ahora sí que se usa mucho para nivel empresarial. Creo que ahorita, al parecer, creo que ya tienen, ahorita de lo que les he hablado, ¿tienen alguna duda respecto al tema? ¿Todas las criptomonedas pueden ser utilizadas casi por cualquier persona? Sí, pueden ser utilizados por cualquiera. Quien quiera comprar y vender ahí, pues ahí están las criptomonedas. ¿La criptomoneda podría llegar a...? Es que ¿cómo se dice cuando? O sea, que no, ya no se utilice la moneda, sino se use nada más la criptomoneda. Yo creo que faltarían tal vez, no sé, unas 2-3 décadas para poder llegar a ese punto. ¿Pero sí se puede hacer? Algún día se podrá hacer, pero por el momento todavía no, porque hay ciertas cuestiones que impiden que esto se popularice. Entonces, para poder pagar con Bitcoin se necesitan tarjetas, o puede ser en efectivo, con transacciones. Para poder comprar Bitcoins, tú puedes ingresar a diversos sitios de internet, simplemente utilizas tu tarjeta y ejecutas la compra y ya. O sea, prácticamente compras ahí tu Bitcoin. De hecho, ya hay plataformas que te aconsejan cómo comprarlo y después ya lo revendes. O puedes comprar otra cosa, ¿no? O sea, de hecho, hay algunos lugares que también te pueden ofrecer oferta. Hay mapas que nos permiten localizar lugares que permiten aceptar eso, porque tampoco está sea algo súper popular, pero pues ven aumento su uso. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por habernos hablado un poco de los Bitcoins. Bueno, ahora vamos a hablar sobre exportación. Caro, ¿me podrías definir qué es exportación? Claro, seguro. Mira, la exportación es un proceso que se lleva normalmente cuando tú, en el proceso de negocios, más que nada, cuando tú exportas tu producto, o sea, lo mandas a otro país para que se dé a conocer o puedas incrementar tus ventas en este caso. ¿Y cuáles serían las ventajas de la exportación a las empresas? Bueno, tú como empresa al exportar te vas a conocer en otros países. Esto también equivale a que puedes incrementar tus ventas y pues obviamente tu economía de tu empresa. Entonces, ¿en qué momento sería apropiado que una empresa exporte? Una empresa tiene que exportar ya cuando tiene la suficiente producción para poder hacer una exportación, mandar a otro país, ya que cubre la necesidad nacional. En este caso, para tú hacer una exportación, tienes que hacer un pequeño estudio de mercado donde tú mandas una muestra a ese país para ver si tu producto o tu servicio es aceptado en ese país. ¿Y como cuánto tarda el trámite para realizar el proceso de exportación? Bueno, el trámite no tiene un tiempo limitado, o sea, depende la mercancía. Puede ser tanto un día como puede ser una semana, puede ser no sé, o sea, no tiene un tiempo estimado. El tiempo aproximado es de 3-4 días, dependiendo de la mercancía. Puede ser más tiempo o menos tiempo, pero un aproximado son 3 días. ¿Cuáles serían los diferentes tipos de exportación? Bueno, hay 3 tipos. El tipo que es la exportación temporal, que es cuando tú mandas un producto a otro país para que se le haga alguna modificación o simplemente por un tiempo, como puede ser, por ejemplo, que mandes una exposición a otro país, que es algo temporal, que nada más se va a exhibir cierto tiempo en el determinado lugar. Hay la exportación definitiva, que es cuando tú mandas el producto para ser comercializado, vendido o utilizado. Y la exportación que es más que nada, se le podría llamar temporal, pero es para cuando se va a usar solamente un ratito, pero luego va a regresar, es como dirían, te lo mando ahorita y mañana me lo regresas. ¿Y cuál sería el trabajo de las agencias aduanales en una exportación? Bueno, pero primero tengo que explicar es una agencia aduanal es la persona o la empresa que se dedica a hacer la exportación. Entonces las exportaciones, lo que hace que la agencia aduanal es que ellos se dediquen a hacer todo el trámite de la exportación, más que nada para que tú no tengas todo que hacer todo ese proceso. ¿Tienes algún consejo con alguien que quiera exportar en el extranjero? Bueno, alguien que quiera exportar al extranjero, pues tiene que tener primero en cuenta que tiene primero que hacer ese estudio de mercado, porque también puede que si él manda el producto para que venderlo y querer luego ganar alguna inversión, no es así. Tiene que primero tenerla en cuenta que tiene que hacer ese estudio para que si ellos vea que la empresa o el producto es lo que necesita de ese lugar y pueda tener una retroalimentación o pueda tener una ganancia, que es lo que se busca. Y bueno, supongamos que quiero exportar. ¿Cuál es el documento más importante que yo tengo que presentar en una exportación? Bueno, son dos documentos así súper importantes. El pedimento, que es donde viene toda la información que tú vas a manejar en todo el proceso. Y obviamente la factura, que es donde tú vas a dar el valor y lo que estás mandando o lo que estás recibiendo en la aduana. Porque eso es lo que revisa principalmente la aduana para saber qué es lo que estás enviando y si es correcto lo que estás comprando. Porque si estás comprando algo de más o de menos, hay una penalización que el SAT te puede dar, obviamente en la aduana. ¿Y cuál es la dependencia gubernamental que regula el proceso de exportación? Bueno, aquí son dos principalmente. La principal es el SAT, que es la que regula toda la entrada y salida de mercancías del país, que es a la que se le tiene que dar reporte de todo eso. Y obviamente la Secretaría de Economía, que es la que regula todas lo que son las aduanas, las aranceles. Eso es lo que más que nada hace, son las dependencias gubernamentales que entran en el proceso. Ok, nada más te quiero hacer una pregunta, Caro, dentro de este ámbito. ¿Qué tan fácil es exportar un producto, o sea, el que sea? ¿Cómo sé qué tan fácil podría ser que yo pudiera exportarlo a otro país? Bueno, fácil no es así, como dirán, rápido. Tienes que hacer, como te expliqué, el estudio de mercado para ver si es propicio que tú exportes. Si no haces ese estudio de mercado, puede ser que pierdas dinero. Entonces, es importantísimo que tú tengas que hacer eso. O sea, es fácil si logras conquistar al mercado extranjero. Pero si no, pues tienes que mejorar tu producto o simplemente desistir. Ok, muchas gracias. Pasemos con el siguiente tema. Bueno, ahora retomando el tema de los bitcoins, vamos a hablar sobre este virus que ha surgido últimamente, que es el virus de los bitcoins. Lalo, ¿nos podrías explicar cómo este virus actúa en una computadora? Primero necesitamos entender qué es un virus. Un virus... La verdad es que si usamos sistemas operativos Windows, que somos la mayoría, muchas veces sin darnos cuenta estamos navegando por internet y descargamos programas o aplicaciones nomás porque sí y nos terminan instalando algo en la computadora sin que nos demos cuenta porque le damos nada más aceptar, aceptar, aceptar. Otra, nos metemos a páginas que pues son de dudosa procedencia y se terminan descargando aplicaciones que terminan infectando nuestra computadora. Hay ciertos tipos de virus que tienen la capacidad de espiar nuestra computadora y ver lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, o sea, pueden ver esto, ¿no? Y dentro de eso, este virus lo que hace es que está usando el poder de nuestra computadora, en nuestra GPU, para minar sus propios Bitcoin. Si se juntan 20 computadoras de a poquito en poquito, pues ya se hace algo, ¿no? Que son muchas más, ¿no? De a poquito se junta el poder de todas y ya pueden hacer algo, ¿no? Y esto pues sin que el usuario lo note en apariencia, pero que quizá para aplicaciones que requieran mucho poder en la computadora sí notaremos que baja el rendimiento. Entonces, hablando de este virus, ¿en dónde es más regular que se propague? Por en el simple hecho de estar en internet ya corremos un alto riesgo, ¿no? Y esto sumado a que la población en su mayoría no tiene una conciencia sobre esto. De hecho, si ustedes le preguntan a alguien que repara computadoras, yo me he dedicado a reparar computadoras. En ocasiones las personas descargan virus en cualquier lado y en cualquier lugar. O abren su correo electrónico y les ponen descarga este software. Y ven la palabra gratis y ya lo descargan. O cuando instalan un programa nada más le dan siguiente, siguiente, siguiente y les terminan instalando cosas que terminan volviendo pues, prácticamente un virus dentro de su computadora. Le instalan cosas que realmente no necesitan o se meten a páginas que no son seguras. Un ejemplo de esto es que Google pone el candadito allá arriba, ¿no? De hecho, Google le quita posicionamiento a las páginas que no tienen este candadito arriba, verde, pero aún así la gente luego lo ignora. Falta cultura, sobre todo, para esto. Entonces, si nosotros llegamos a tener este virus, ¿sería malicioso para nuestra identidad? Bueno, los virus muchas veces lo que hacen es multiplicarse a sí mismos dentro de la computadora. Pero sí hay virus que sí pueden, de hecho, espiar hasta una cámara, o sea, tu cámara web, por ejemplo, se pueden incluso meter dentro de una imagen, puedes meter un código malicioso para que pueda espiar una una cámara web a distancia, ¿no? Sin que el usuario lo perciba. De hecho, te puedo decir que en mis épocas de estudiante yo llegué a hacer eso, esos experimentos, y ponía las pruebas de detección con los antivirus de las computadoras. Y metía ese código malicioso dentro de una imagen en formato JPG y lo enviaba, y ya por la IP te podías conectar para ver la cámara de la persona sin que la otra persona se diera cuenta. Pero con el tiempo han ido mejorando estos y pues ya no me he metido a hacer esas pruebas, pero se puede. Entonces, nos comentabas hace rato que no existe conciencia sobre este virus, ¿verdad? ¿También puede este virus llegar por las redes sociales? La única forma con la que puede llegar es prácticamente que te inviten a descargar algo. Quiere decir que agarren y te mandan un archivo y tú lo descargas. Siempre hay que tener cuidado con los archivos con los que se están mandando. Aunque actualmente ya, por ejemplo, el chat de Facebook tiene ahí como para filtrar ciertos ejecutables. Aún así hay ciertos riesgos que todavía no se pueden eliminar al 100%, ¿no? Entonces, simplemente, sobre todo hay que checar la fuente de que nos esté enviando esto, ¿no? Si tenemos un contacto que nos envía una foto, un amigo, pues está bien, es tu amigo. Pero si no lo conoces o no estás seguro de ese archivo, de esa procedencia, pues mejor no abrirlo, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos tomar como medida siendo usuarios de internet ante todo este tipo de amenazas? La verdad es como cuando vas tú en la calle y ves a las personas que están, se ven raras y sospechosas, y evitas eso, te pasas a la otra acera. O si ves un coche que está raro, te pasas a otra acera. O sea, procuras tener ese tipo de cuidados. Entonces en internet es lo mismo. Si ves a una página que no es segura, si ves que la página está muy, tiene cosas raras, si un contacto te está enviando cosas raras, no lo conoces y te envían algo, simplemente no lo abras. O sea, hay que tener ese tipo de precauciones. O los correos electrónicos que nos envían de propaganda luego de que, descarga esto gratis. Y nomás porque es gratis tú lo descargas. O sea, hay que echarle como ese tipo de lógica que a veces nosotros echamos en la calle, aplicarlo cuando navegamos en internet o abrimos nuestro correo o redes sociales. Y supongamos que por error alguno de nosotros pues abrimos el link, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos detectar que este virus ha entrado en nuestra computadora? Bueno, dependiendo de tu computadora puedes notar un bajón de rendimiento, o en ocasiones incluso si el virus está usando alguno de tus dispositivos, o sea, mi cámara o algo así, y tú la intentas ocupar, te va a salir que está siendo ocupada por otro programa y en realidad pues no la vas a poder ver, ¿no? O sea, te manda ese tipo de errores, pero sobre todo cuando hay un bajón de rendimiento o nos metemos a, si estamos en Windows, al administrador de procesos, ahí, bueno, al administrador de tareas, y ahí vamos a ver procesos que ya no son normales, ¿no? Como el famoso SBCHOS que estuvo un tiempo famoso en Windows 10, que agarraba y te alentaba toda la computadora. Es un problema. Una forma de verificar qué virus tenemos si estamos en Windows 10 es iniciar sesión en el modo seguro. Iniciamos sesión en modo seguro y ya vamos a ver qué procesos tenemos abiertos en modo seguro, y después iniciamos sesión ya modo normal y ya vamos a comparar con qué procesos podrían seguramente ser un virus. ¿Algún consejo que tengas hacia las personas que nos están escuchando ahora mismo? Simplemente tengan cuidado con todo lo que hagan. No se pongan a descargar cosas que realmente no necesitan, y verifiquen siempre que instalan un programa. Verifiquen la fuente de los datos y sean más... Simplemente sean precavidos, como cuando van en la calle, ¿sale? Y pues bueno, les voy a invitar a que puedan visitar nuestro blog. Actualmente contamos ya con más de 100 artículos y podrán encontrar información al respecto de lo que ahorita estuvimos hablando, sobre todo de la parte de comercio internacional, para que pues sea más fácil que puedan llegar a ser de ayuda para su negocio, o si simplemente quieren exportar un producto, ¿no? Hay muchas técnicas dentro de este entorno, y pues sacaremos más adelante otros programas con esto, y pues... estén a espera de los próximos cursos que vamos a lanzar. Y bueno, ¿alguno miembro del equipo tiene algo más que decir? Les paso a Carolina. Bueno, yo les agradezco su atención y muchas gracias por escucharnos. Bueno, sería todo. Ultra instinto en los negocios, ya saben. Gracias y hasta la próxima.